anualmente están llegando a este país más de 80 millones de turistas internacionales. Internacionales. Luego habría que sumar también el turismo nacional, que cuenta. Y por otra parte, Mireya, a propósito de turismo, la temporada, ya arrancaron los Sanfermines, ¿no? Así es, el día 7 de julio, San Fermín, ya han entonado esa canción tan típica, El pobre de mí, y así que ya hemos empezado, ya se ha tirado el chupinazo y han empezado esas corridas de toros. El chupinazo es espectacular. Y es uno de los atractivos turísticos. Sí, los Sanfermines. ¿Hasta cuándo van los Sanfermines? Son una semana, ¿no? Sí, son una semana en Pamplona. Vamos, está vibrando, ya está todo el mundo vestido de blanco con ese pañuelo rojo. Y la verdad es que es una fiesta que yo creo que habría que ver, sobre todo, ya con independencia, que la gente le guste o no los toros. Aquí no les pasa nada a los toros, es simplemente que van corriendo detrás de esos corredores. Pues ese ambiente festivo, que eso es lo más importante, que la gente pues se lo pase bien cívicamente. Aquí le puede pasar es precisamente a quienes participan en esa cabalgata, en ese, bueno, yo no sé si llamarla maratón, ¿cómo lo podríamos llamar para que el mundo lo entienda? Pues simplemente es, los toros van detrás y todos los que quieran pueden ir corriendo delante. O sea, aquí tienes que hacer un sprint. Corre que te alcanza el toro. Yo creo que es más sprint que maratón porque vienen detrás con unas astas un poquito grandes. Sí, aquí sí que aplica eso de corre que te pille el toro. Literal, literal. Acaba, incluso habría que sumarle que te pillan los toros, no solo unos. No, no, que hay muchos, varios, hay muchos. ¿No? Sí, es una manada. Así es, y aquí la verdad es que es bonito de ver, porque ves a toda la gente corriendo, sufres por las caídas, cuando ves esos amontonamientos, que la gente se tira a las barreras, los de las barreras pues intentan cogerlos para que no los pisen, y sobre todo si hay heridos normalmente es por esas caídas, no por asta. Ya lo han escuchado, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y tenemos también que ponerle un poco de salsa a la mañana porque estamos en un mes muy especial, el mes de julio. Celebramos el natalicio de varias figuras de la salsa. En un mes de julio nació el maestro Rubén Blades, que estamos escuchando allí con su obra maestra Pedro Navajas. Pero también nació la eterna reina de la salsa, la inolvidable Celia Cruz. El Joe Arroyo, entre otras figuras de la salsa. Y además estamos celebrando, atención, un aniversario, los 60 años concretamente del nacimiento o el surgimiento de un movimiento llamado Falla All Star, el mayor proyecto musical que ha surgido en la historia de la música latina. Y este fue el punto de partida. Escucha cómo suena la música latina en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. 60 años de Fania All Star. Las estrellas de la salsa. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana.

Esta semana estaremos hablando acerca de la Fania All Star con motivo de este 60 aniversario del surgimiento de este gran proyecto que transformó por completo la historia de nuestra música latina. Feliz día para todos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7 cerca del Estadio Mestalla. Está abierto de miércoles a domingo. Así que es una cita para compartir lo que es la gastronomía de Brasil. Restaurante Yacaré. Latinos FM, en este verano, desde Castellón, Valencia y Alicante, en una sola señal, DAB Plus. DAB Plus. En el Café Mañanero, el repaso de la actualidad. Hombre, miramos los principales periódicos que trae la prensa hoy en España. ¿Qué pasa en América Latina? A ver qué dice la prensa. El País en primera página. Francia derrota a la ultraderecha. La izquierda gana las elecciones legislativas. Y también destaca cómo España ha clasificado en lo que tiene que ver con baloncesto a los Juegos Olímpicos, uno de los últimos cupos. ¿Sí? Y pasamos también a dar cuenta de los titulares en Mireia del diario El Mundo, que viene siendo el segundo periódico más importante de España. ¿Qué dice El Mundo? En portada, la extrema izquierda pide paso a Macron tras tumbar a Le Pen. Le Pen asegura que la victoria se pospone y Europa respira. Entusiasmo en París, decepción en Moscú y alivio en Kiev. En resumen, ese es el impacto de los resultados electorales en Francia. Hoy la prensa de alguna forma viene monopolizada por este tema, las elecciones francesas. Vamos al otro lado del Atlántico, titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Hombre, la prensa latinoamericana a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Iqualo. Usted puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, además enviar dinero, también hacer todo tipo de operaciones, microcréditos, préstamos personales. Iqualo. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de las ventajas de Iqualo. Titulares de la prensa latinoamericana hoy, el diario El Clarín de Argentina en primera página. La Corte se distancia de Milei y no va al acto en Tucumán que estaba programado. Desde al otro lado del Atlántico también se refieren a lo que ha pasado en Francia. Francia. Al final se frenó el avance de la ultraderecha y respira Macron. Vamos ahora también con la prensa de Chile. Duras en recriminaciones del Partido Comunista y congresistas del Frente Amplio a Interior por operativo policial que vuelven a tensionar al oficialismo por seguridad. Izquierda y macronismo frenan a la extrema derecha, pero Francia cae en la incertidumbre, dice por su parte entonces este diario chileno. Vamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca hoy entre sus titulares más importantes. Bueno, también trae, como no, las elecciones en Francia, pero desde luego se hace eco de la campaña electoral en el país de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio. La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder es a la fuerza, los votos políticos. no los tiene, dice María Corina Machado, que recordemos es la principal líder de la oposición, que sigue en campaña. Y la verdad es que las fotografías que nos llegan son de actos multitudinarios. Recordemos que en todo caso quien aparece inscrito es Edmundo González. Es el candidato de María Corina Machado, el candidato de la oposición. Vamos a Colombia también, a ver qué nos dice el diario El Tiempo, el diario de mayor circulación nacional en Colombia, donde encontramos muchas polémicas, por cierto, por cuenta del presidente Gustavo Petro, y donde también se sigue hablando acerca de la constituyente. Erradicación forzada de matas de coca va en 23% de la meta en la primera mitad del año, lo cual viene a decir que ya es complicado que el gobierno cumpla con sus metas. También se hace eco de las elecciones en Francia, destacando el triunfo de la izquierda. El presidente Gustavo Petro, de hecho, ha felicitado a la izquierda francesa. Por otra parte, Luka Modric se deleita con el fútbol de James Rodríguez y le lanza piropo tras un partidazo de la Selección Colombia. Recordemos que la Selección Colombia ya está también en las semifinales de la Copa América. Estamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Santos dice que la comunidad internacional va a pedir al presidente Gustavo Petro que implemente el acuerdo de paz. Vamos ahora con la prensa de Ecuador rápidamente. Atención, los titulares de la prensa ecuatoriana. El diario El Expreso. La nueva reforma tributaria apunta a casi 500 millones de dólares. Finalizamos el repaso de los titulares de los principales periódicos en la República Dominicana. El diario Libre. Danilo Medina, recordemos, es presidente del país, acepta la culpa y llama a la autocrítica al PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Las expectativas de vida en República Dominicana y otros países del Caribe. La información está contenida en el ranking Esperanza de Vida por país, desarrollada por la organización Population Revic. Y sobre este particular, bueno, Martinica, Guadalupe y Puerto Rico se encuentran entre los territorios del Caribe con mayores expectativas de vida, entre los 80 y los 83 años, quedando debajo otros países de la región como República Dominicana, Bahamas o Dominica, con rango que superan los 75 años. La verdad es que vale la pena una mirada a lo que ocurre entonces en la región Caribe y la expectativa de vida. Son los titulares de los principales periódicos. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte inmediatamente las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias del día, tenemos el de Margot Robbie, pues se anunció que está esperando su primer bebé. Está embarazada junto a su esposo Tom Arkley. Se publicaron las primeras imágenes de la reconocida actriz de Barbie, en donde finalmente se confirman los rumores de que está a la espera de su primer bebé, que podrá nacer a finales de este año 2024. Entre otras de las tendencias tenemos las elecciones en Francia, de igual forma que nombres como el de Marina Gers fueron parte de lo más comentado, junto con el de Le Pen y Macron. Nombres como el de Quevedo en España fueron parte de lo más comentado, pues muchísimas personas recuerdan que el 7 de julio, el día de ayer, el reconocido cantante canario volvió finalmente a las redes sociales, activando una vez más su cuenta de Instagram, de igual forma que el nombre de Carlos Alcaraz forma parte de lo más comentado por seguir avanzando en Wimbledon, presentándose como uno de los grandes nombres del torneo que finalizará el próximo 14 de julio. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Francia, al igual que nombres como el de Viva la France, al igual que el de las elecciones legislativas, junto con el hashtag Conexión, hashtag All Stars número 2, forman parte de lo más comentado a esta hora en este lunes entre las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. En la playa, en el río, Latinos FM, tu mejor compañía. Escuchas El Café Mañanero. En El Café Mañanero hoy hablamos de tesoros. Está ya con nosotros Mireya Company. Bueno, Mireya, ¿cómo es eso de los tesoros de los que hoy vamos a abordar, vamos a hablar aquí en El Café Mañanero? Porque mucha gente justamente para esta época se pone manos a la obra, se lanza a la aventura de los tesoros. Es lo que se conoce comúnmente como los cazatesoros. Pues así es, Jorge, ahora en época de ese verano, eso es lo que nos encanta, la playa, y sobre todo los más madrugadores, ese inserso de Benidorm, ¿no? Que cuando van a poner esas hamacas, pues resulta que se encuentran ya unas personas con esos detectores de metales en las playas. ¿Se puede o no se puede? Bueno, pues esta polémica ha surgido sobre todo por una noticia que ya han saltado dos precisamente esta semana, y es que la policía ha multado a un hombre por buscar metales con un detector en el antiguo cauce del río Turia, de la ciudad de Valencia, cerca del puente de San José, ese puente que tenemos entre Las Artes y del puente de Los Serranos, ese que es de estilo más barroco, lo reconocemos siempre porque es un poquito más antiguo, es el más barroco, que está construido en piedra. Y este hombre precisamente lo que estaba buscando son esas joyas o esos anillos, todo lo que podían haber perdido esos paseantes que van por el río. Recordemos que ese antiguo cauce es para pasear, para que la gente no entienda, no hay un río en sí. De otras pasaron, por decirlo de alguna manera, y es como un jardín muy grande, y entonces este hombre pues estaba buscando todos esos anillos, la policía lo vio, y resulta, y aquí viene la polémica, que lo van a poder sancionar con una multa, con esa cuantía económica que puede ascender hasta los 60.000 euros, repito, 60.000 euros, y aquí viene el kit de la cuestión. ¿Se puede o no se puede utilizar esos detectores de metales? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo, a verlos en la playa. Bueno, pues esto va a depender siempre de cada comunidad autónoma. O sea, tenemos 17 legislaciones que pueden ser diferentes. En el caso de Valencia, ¿está permitido? A ver, de entrada nos dice la norma general, que es un poco, ¿cómo lo diría yo? Espesa. Sí, es espesa. Muy rigurosa, ¿no? Es espesa, o sea, la lees y dices, no sé exactamente lo que me está diciendo. Pero bueno, yo lo voy a traducir como buenamente pueda. La norma general nos dice que si está dedicado sobre todo a esa actividad lúdica, que lo hacemos por gusto, por hobby, tenemos que pedir una autorización. Pero nos dice, ojo, no hay que pedir autorización en el caso de que estemos, lo dicen con unas palabras un poco raras, que es en ámbito pública y masivamente de concentraciones, es decir, traducido, en parques, en bosques y en playas. ¿Se puede? Sí. Aquí no hay que pedir autorización, pero hay otra excepción. Estas zonas no tienen que ser, no tienen que estar dentro de la carta arqueológica, es decir, no tienen que ser zonas de relevancia arqueológica o tienen que estar al menos a 100 metros de ella. Es decir, este hombre, como estaba cerca del puente de San José, sí, es zona de relevancia arqueológica, pues se le va a imponer una sanción porque es una zona prohibida donde nosotros no podemos pasar el detector de metales. Entonces, así están las cosas para quienes quieren buscar tesoros, recuperar tesoros. El caso de que hoy citas es muy particular porque cuando hablamos de esta persona, estamos hablando de alguien que dispone de una tecnología para detectar oro y qué otros son metales. Pues en realidad son todos los metales. Por ejemplo, otra de las noticias que ha salido precisamente ha sido que una pareja sí que ha sido detenida por hacer expolio cerca del acueducto de los Arcos de Alpuente, que esto también está en la provincia de Valencia. Es decir, aquí se pueden recoger incluso monedas. Lo que ellos estaban recogiendo eran monedas que eran los llamados reales de Valencia, ese dinerillo valenciano que se conoce, ese dinerillo de Vellón, que esto ya es de, son monedas que se introdujeron incluso en la Corona de Aragón. Estamos hablando del año 1243 aproximado, que empezaron a introducirse, y este, precisamente estas monedas tenían un cerca de un 40% de plata, lo que pasa que ya conforme los años no tenía plata. Entonces, esta, incluso estas monedas se pueden detectar con estos artilugios. Y bueno, esto quizás en el mercado de los coleccionistas tiene un valor muy importante, ¿no? Sí, así es. Esto se hace sobre todo pues para vender, porque no creo que te lo quieras quedar en tu casa. Aquí en este caso sí que cogieron 25 reales, o sea que eso es mucho. Aquí incluso lo que se van a enfrentar es a un delito, porque en este caso estaban en una zona dedicada exclusivamente a la arqueología, ¿no? Esto es un yacimiento, en este caso arqueológico, era un bien de interés cultural desde el año 2005. Entonces aquí sí que se pueden incluso se les puede poner una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Estaban excavando en un yacimiento arqueológico. Así que cuidado también con esas zonas a las que vamos a poder pasar esos detectores de metales. Y ojo, también con las playas. También hay que decir que hay algunas que están protegidas. En el caso de Valencia, es decir, tendríamos que consultar a qué playas no podemos pasar esos detectores de metales, porque hay en algunas que también nos podrían sancionar, y recordemos que esas, aunque sea una sanción leve, puede ascender a esos 60.000 euros. Mire, entonces, si se nos pierde algo, podemos regresarnos en busca, yo qué sé, de esas prendas de oro, cualquier otra cosa, objeto de valor. Lo que no se puede utilizar entonces es la ayuda de la tecnología para ir en busca de metales perdidos o yo qué sé. Depende del sitio. Si es, por ejemplo, yo lo he perdido en la playa, pues yo consulto y digo, a ver, ¿esta playa está protegida? No, bueno, pues yo puedo ir con el detector y buscarlo. O sea, ahí no habría ningún tipo de problema. Tenemos sobre todo que consultar esa normativa. Es decir, en parques, en términos generales, en parques, en bosques, en playas, ¿se puede? Sí, salvo que te lo prohíban expresamente. Pero vamos al caso quizás más habitual, que una persona se le pierda, yo qué sé, un anillo. ¿Ah, sí? En la playa. Sí. En este caso, ¿puede ir a buscarlo? ¿Puede utilizar estos aparatos que me imagino cualquiera pagaría lo que fuera para recuperar, por ejemplo, una prenda de valor? ¿Eso se puede hacer? ¿Dónde se saca el permiso si es que se requiere de un permiso? En el caso de las playas, sí que puedo ir, salvo que esté expresamente prohibido, porque hay unas playas que son protegidas. Entonces yo consultaría en Valencia las playas protegidas. Si no está dentro, yo puedo ir directamente con el detector de metales. A mí particularmente me parecen unas medidas muy extremas, ¿no? Otra cosa sería que la gente se fuera, yo qué sé, a explorar una mina, a hacer exploración de minería ilegal. Pienso que no tiene nada que ver. ¿Qué se busca proteger con esta normativa? Sobre todo el patrimonio, ese patrimonio histórico y cultural. Por ejemplo, en el caso de los yacimientos, no es en sí la moneda, sino es ese contexto, ese conocimiento de qué pasó, ¿no? De que ese acueducto, por ejemplo, en el caso de los Arcos del Puente, ¿no? Decir que con este acueducto, pues se trasvasaba el agua a la villa y se trasvasaba el agua para regar esa huerta, ese contexto, conocer la historia. Eso es lo que se está protegiendo. Por eso hay en casos en que no es preciso que se pida ese permiso. Entonces, ¿se puede o no buscar objetos de valor en España? Ya me decías, depende la comunidad. Sí, cada territorio tiene regulado, pues, yo no sé si llamarlo esta actividad. Pero el asunto es complejo. Perfectamente cualquiera se puede meter en líos si es que se pone a buscar objetos de valor. Y estamos hablando en este caso de metales, bien sea que lo haga como aficionado, bien sea que lo haga, ¿por qué no?, como una actividad empresarial. Yo pienso que, y era lo que iba, Mireia, no hay que confundir, porque sí es verdad que hay unos barcos dotados de tecnología, una tecnología que tiene su valor en el mercado, para detectar justamente tesoros que hacen parte del patrimonio cultural. Lo entiendo, eso lo protege la UNESCO. Hombre, pero alguien que sale, yo qué sé, por la orilla de un río, por un campo o una playa, para buscar, yo qué sé, un objeto de... ¿Cuánto puede costar un gramo de oro? Y qué pues, raro encontrarlo sí, también. Y es muy poco. Pero es verdad que puede encontrar, no creas. Me parece la norma bastante extrema, bastante restrictiva, ¿no? Sí, sobre todo esas sanciones. Sí, a ver, en términos generales, en las playas, en los bosques, donde sea de ámbito público, en esas o donde haya grandes concentraciones, por ejemplo, había un espectáculo, sí que se puede pasar esos detectores. En el caso, por ejemplo, que nos vayamos, como has dicho, a un terreno que sea de propiedad privada, ahí sí que tenemos que pedir permiso. Propiedad privada. Claro, ahí sí que tendríamos que pedir permiso. Y los donde no podemos, ese veto está sobre todo cerca, de a 100 metros, de esos sitios que son de interés arqueológico, que tendríamos que consultar esa zona arqueológica, esa carta, para no ir a estos sitios. Guerra avisada no mata soldado, dice el viejo refrán. Así es, hombre, hay que tenerlo en cuenta por si acaso alguien dice, oye, pues este verano me apetece buscar a ver lo que la gente ha perdido. Oye, todo puede ser en esta vida. Así que cuidado, a ver dónde vamos. Bueno, ojo con lo que se busca, ojo con los aficionados, quizás a... La recuperación de objetos de valor histórico, bien sea en el río, en la playa. Aquí está la información. Ya Mireia nos ha puesto al día cómo están las cosas en este sentido. Mireia, gracias. Muchas gracias a vosotros. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos como El Café con Jorge Rivera. Mireia en las ondas también, ¿verdad? Así es, ahí me pueden encontrar. No subo mucho, yo lo digo, pero bueno, alguna entrevista en colaboración me la pone. Algo compartimos. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día y a continuación toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-141541. Más información en parkinsonysalud.com. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Grupo Salomé presenta... Este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. La casa de Diego 2, el restaurante más duro es el mejor. La casa Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo. Carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes. Pollo, conejo, sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado. Churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del cantante Ed Sheeran, quien reveló de forma sorpresiva que las fechas europeas serán la etapa final de su gira mundial Mathematics, anunciando que concluirá en el año 2025, declaró el músico de 33 años en un video publicado en Instagram. El cantante británico hizo el anuncio indicando que los conciertos finales tendrán lugar en Europa en mayo del 2025, diciendo que tiene algo preparado en especial, ya que las fechas iniciarán en la ciudad de Madrid y finalizarán el 5 de septiembre en Düsseldorf. Entre las ciudades confirmadas por los momentos se encuentran Roma, Marsella, Hamburgo, Oslo, Zurich, al igual que Amberes y Estocolmo, como parte de esta gira que iniciará ya pasado el 12 de julio del año pasado y que apoya sus álbumes Equal Substract, que inició ya en abril del 2022 y que finalizará casi 3 años después, finalmente en el mes de mayo, anunciando esta nueva relación con la fama y preparando que está listo para su siguiente etapa, ya que con Mathematics cierra el ciclo de los 4 álbumes que lo llevaron a la fama mundial y que, por supuesto, espera cerrar de la forma más sorpresiva para todos los fanáticos que asistan a estas últimas fechas de concierto. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Estamos a nombre de Restaurante Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostao. Toda la información de la carta y el servicio recuerden en patacontostao.com o punto es. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En la playa, en el río. Latinos FM, tu mejor compañía. Estamos con el sabor de Don Arepo. Presta mucha atención porque en Don Arepo va a encontrar todo lo que tiene que ver con la gastronomía colombiana. Empezamos con la panadería. Todo eso que le llama la atención, por ejemplo, los pan de bonos, además las empanadas. Y luego continuamos con los platos típicos. La línea es bastante larga. En la carta vamos a encontrar la bandeja paisa, además la chuleta payuna, menú diario, Don Arepo, por supuesto, la especialidad de la casa, las arepas. Don Arepo, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Para recordar, recuerda Añoranzas Bar en Valencia, exactamente en la calle Yecla número 16, el rincón de los recuerdos. Bueno, lo cierto es que vamos a encontrar mucha música variada. Ahora verás lo que es tener la sala rota. Esta y muchas canciones más, por supuesto, en Añoranzas Bar. La música del ayer, hoy y siempre en Añoranzas Bar. Añoranzas Bar, el sitio donde también podemos ver, seguir los partidos de la Copa América. Calle Yecla, número 16. Y recuerda que en la Plaza Honduras, número 26, están las trompetas. Para disfrutar, para bailar la buena salsa, allí también se puede seguir la Copa América. Añoranzas Bar, en Valencia y Castellón. Y no olvides, también las trompetas. Plaza Honduras, número 26. España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Tenemos la Eurocopa con una España en semifinales. Espectacular, espectacular. La verdad es que dejaron en el camino a los anfitriones, los alemanes. Empezamos la actualidad deportiva con las semifinales de la Eurocopa, donde tenemos a España, que este martes va a enfrentar a Francia. En otro duelo espectacular, tenemos a Inglaterra. Inglaterra que se va a medir a Holanda. La verdad es que está esta Eurocopa en su fase semifinal, repito, como para no perderse ningún compromiso. Primero porque te queda poco y además porque son grandes selecciones. España, Francia, Inglaterra, Holanda. Recordar que España dejó en el camino a los anfitriones, Alemania. Esta nueva generación de España promete. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con la crónica de la Eurocopa. Estamos hablando de la previa, la programación, entonces, de las semifinales de la Eurocopa. Pero si las emociones en la Copa América no se dejaron esperar, en la Eurocopa tampoco se han hecho esperar. Y es que los partidazos que vimos este fin de semana fueron de infarto. Uno de ellos lo protagonizó Inglaterra frente a Suiza. Y es que donde parecía que prácticamente Inglaterra entraba sobrada, Suiza le puso el tate quieto. Indudablemente, la tanda de penaltis definió absolutamente todo a favor de Inglaterra, que ya está en las semifinales. Y Holanda remontó un marcador adverso ante Turquía, una Turquía con una irreverencia ante un país tan grande como Holanda en fútbol, pero que no podía vencer a esa defensa turca hasta cuando tuvo un fallo garrafal. Y de ahí en adelante todo se desplomó. 2-1 a favor de Holanda. Una Turquía que eso sí dejó muy buenas sensaciones y ha hecho historia al estar en unos cuartos de final por primera vez en una Eurocopa. 2-1 a favor de Holanda. Una Holanda que ya está en las semifinales y enfrentará precisamente a Inglaterra, la Inglaterra de Jude Bellingham. Y el partidazo que protagonizaron Portugal y Francia. Tremendo partidazo de infarto, muy fuerte por cierto, pero que también tuvo que decidirse en la tanda de penaltis, 3-5 a favor de los franceses. Pero el partido que no tuvo que irse ni a la prórroga, ni siquiera a la tanda de penaltis, fue el de España, porque España puso la puntada final a falta de pocos minutos de finalizar el partido y venció a una Alemania muy fuerte y muy rocosa, 2-1. Una España que está en las semifinales y que podría ser una de las grandes sorpresas llevándose este título. Eso sí, tendrá que superar nada menos que a la Francia de Kylian Mbappé, martes 9 de la noche, y el partido entre Holanda e Inglaterra el miércoles a las 9 de la noche. Dos tremendos partidazos esperamos ver en semifinales para que el domingo 14 veamos una gran final. Gracias, Adolfo. Todo listo entonces para la primera semifinal de esta Eurocopa España-Francia, la Francia de Kylian Mbappé. Escuchemos a Dani Olmo de la selección española. De unos cuartos de final o incluso de una posible final de una Eurocopa. Un partido muy intenso, ellos fueron muy, muy agresivos durante todo el partido, es normal. Al final es un partido que te juegas todo. Ha sido quizás... Bueno, ahí escuchamos a Dani Olmo hablar acerca de lo que fue el compromiso ante Alemania. Y seguimos escuchando más precisamente de la comparecencia en rueda de prensa del jugador que le dio el pase a España hasta esta instancia, las semifinales, y que le tiene no solamente a la selección, sino a todos los españoles soñando. Perfecto, el escenario ideal en su país. Posiciones que jugué, yo creo que también se fue el partido perfecto en el escenario ideal en su país, en su Eurocopa, entre compañeros de equipo. Los conocía, me conocían bien, era una motivación añadida también, un partido especial, así que fue perfecto. Esperábamos más. Bueno, ahí escuchamos entonces reacciones todavía de lo que fue ese triunfo ante los alemanes. No fue cosa fácil, fue un partido duro, pero que España demostró que tiene con qué. No solamente superar a rivales de la talla de Alemania, sino de alzarse con el título. España está de vuelta y nos hace recordar a lo que fue la Eurocopa del año 2008, la selección de Luis Aragonés, que luego en 2010 se alzó con la Copa del Mundo y repitió Eurocopa en 2012. Bueno, estamos percibiendo el surgimiento de la nueva generación que promete. Esto en lo que tiene que ver, repito, con la Eurocopa. Vamos inmediatamente a dar cuenta de la Copa América. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En Copa América tenemos entonces en semifinales a la vigente campeona, Argentina, a Uruguay, que dejó en el camino a Brasil en la tanda de penaltis, Colombia, que se impuso sin contratiempos a Panamá, y una Canadá que sorprendió dejando en el camino a Venezuela. Había mucha ilusión por parte de la afición venezolana y, por supuesto, de los propios jugadores, pero el fútbol tiene estas cosas, sorpresas, y ahora se va a medir a la vigente campeona, la Argentina de Lionel Messi. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa, pero antes de entrar con los detalles, vamos también a compartirles un consejo muy importante. Si usted es de las personas que está intentando abrir una cuenta bancaria y le están poniendo problemas porque solo tiene el pasaporte, que sepa que ya hay un nuevo banco en Europa que es para usted. Se trata de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil. Así de sencillo, solo tiene que entrar a iqualo.com, descargar la aplicación, es gratis, es sencillo. Y a continuación, pues solicita una cuenta bancaria y a partir de que obtenga la cuenta, pues podrá hacer muchas operaciones. Envío de dinero, lógicamente, transferencias, pero además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Iqualo. Entramos entonces en materia en lo que tiene que ver con la Copa América, que recordemos se está jugando en los Estados Unidos, que por cierto quedó eliminada. Vamos con los detalles de estas semifinales. Adolfo Jiménez del Río. Y definitivamente las emociones en la Copa América no se han hecho esperar. Y es que prácticamente este fin de semana hemos visto unas finales anticipadas. Uno de los grandes partidos lo protagonizó Uruguay frente a Brasil. Un Uruguay que demostró por qué está peleando este título, sacándole un empate 0-0 en el tiempo reglamentario. Y en la tanda de penaltis venció a Brasil 4-2. Una Brasil que desconsolada se retiró del campo de juego. Otro partidazo lo protagonizó Venezuela frente a Canadá. Una Canadá que ha dado la sorpresa de este torneo. No solamente le sacó un empate a la guerrilla Venezuela 1-1, sino que en la tanda de penaltis venció 3-4 y ya está en las semifinales. Unas semifinales que se tendrá que ver las caras nada menos que contra Argentina. Eso sí, Colombia hizo sus deberes de manera ejemplar, goleando a Panamá 5-0 y demostrando por qué es una de las grandes favoritas de este torneo. Asimismo, Colombia sigue manteniendo un invicto de 27 fechas y demostrando que quiere más. Y es que en las semifinales, el próximo miércoles, en la madrugada, veremos a una Argentina que se enfrentará a Canadá. Canadá tiene mucha potencia física. ¿Podrá Argentina aguantar ese arrebato físico que tiene Canadá en los partidos? Y Uruguay, que tiene unas bajas ostensibles, especialmente el defensa central Araujo, clave para detener grandes delanteras, como lo es la delantera de Colombia. Una Colombia que el jueves a la madrugada va a demostrar por qué quiere pelear este título. Espectaculares encuentros esperamos ver en estas semifinales que nos darán los dos equipos que el próximo domingo estarán definiendo la gran final y el campeón de la Copa América 2024. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, pendiente de lo que ocurre entonces al otro lado del Atlántico. Las semifinales, recordemos, empiezan este miércoles. Este miércoles habrá que madrugar. A ver si tenemos por aquí algunas reacciones de los jugadores que han sido protagonistas. Hombre, el Dibu Martínez estuvo espectacular frente a Ecuador. Le costó más de la cuenta a Ecuador clasificarse. Entre tanto, Colombia, la verdad es que no tuvo contratiempos, goleó a Panamá. Era previsible de que Colombia iba a ganar. Y por otra parte, pues el duelo más duro de estos cuartos de final fue el de Uruguay-Brasil. Y una vez más se atraviesa en el camino Uruguay y deja por fuera a Brasil. A ver, tenemos, por cierto, por aquí unas declaraciones del técnico de Uruguay, Bielsa, el polémico Bielsa. Escuchemos lo que ha dicho a propósito del fútbol. Qué interesante, ¿no? Si usted recuerda la formación de San Pablo, que era y con un entrenador monumental y una formación de todos jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano. Tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo pintado, Evanilson, Miller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron dos finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol, cómo el fútbol, que es propiedad popular. Esencialmente el fútbol es propiedad popular. ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Bielsa criticando el comercio en el fútbol. Curiosamente, él vive de esto y cobra o lo hará gratis. No sé a dónde pretende llegar este señor, que va por ahí soltando estas perlas. El fútbol está hoy donde está gracias a la comercialización. Sí, es un espectáculo. Y gracias a eso se ha evolucionado en esta disciplina deportiva. Pero ahí están las críticas de Bielsa, siempre polémico. Seguramente lo vamos a seguir comentando aquí en Latino Deportes. Vamos rápidamente a Adolfo Jiménez del Río con el otro tema a tratar hoy. Tiene que ver con el Tour de Francia. Jornada de descanso este lunes. Jornada de descanso y estamos viendo más de una sorpresa. En todo caso, en la clasificación general sí que Noray, es normal que esté Pogacar con el maillot amarillo. Adolfo. Y este fin de semana en el Tour de Francia no hemos visto sino pura estrategia, pura táctica de tres equipos que quieren pelearse el título con sus grandes líderes. Uno de ellos, indudablemente, es el equipo de Tadej Pogačar, Team Emirates. Pero no se quedan atrás los equipos de Jonas Vingegaard y de Remco Evenepoel, que quieren pelearle también este título. Y es que se mantienen al acecho y moviendo sus estrategias para no perderle el hilo a este gran corredor como lo es Tadej Pogačar. Y es que Remco Evenepoel del Solar Quick Step se mantiene en la segunda posición y Jonas Vingegaard del Vismalis en la tercera posición, a la espera de cualquier traspiés que tenga el líder esloveno del Team Emirates. Por lo pronto, en el día de ayer y en la etapa número 9 de este Tour de Francia, Anthony Turgis, ciclista francés del equipo Total Energies, se estrenó en el Tour con una victoria de prestigio, con salida y meta en Troyes, de 199 kilómetros, una jornada que incluía los caminos blancos de tierra del Esterrato, donde los favoritos firmaron tablas con el esloveno Tadej Pogačar, como que sigue siendo el patrón de esta carrera. Por lo pronto, la tabla de clasificación general sigue de la siguiente manera, liderando Tadej Pogačar, seguido de Remco Evenepoel a 33 segundos. En la tercera posición, Jonas Vingegaard, el danés, a 1.15. Hoy, repito, jornada de descanso en el Tour de Francia. Nosotros que de esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención prestada. Abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino. Un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto. Número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Che, pues, el PAF Latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Moda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Evermoda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Evermoda. La verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada. Calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram. Evermoda Valencia. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Ya vamos llegando.

Dinero. Si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? A viernes desde las 10 de la mañana en Con M de Mujer. Dos gardenias para ti.